En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad, con Adrián Egea. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de jueves 6 de julio de Elche en Punta, aquí en Teleelch, Ciudad de Marca. Nos puedes escuchar ya desde tu radio en el 101.4 FM, también en la TDT si pones Teleelch, y por supuesto desde cualquier parte del mundo con nuestra aplicación móvil para dispositivos Android y en la aplicación TuneIn. Hoy hablaremos poco de lo deportivo porque hay temas institucionales de los que hablar que conciernen al presidente del Elche, Diego García, aunque también tenemos un espacio para hablar de Benya, el delantero que quiere fichar el Elche y que está cerca de rescindir su contrato con la Cultural Leonesa. También tenemos apuntes polideportivos, pero vamos a resumirlo ya en los titulares. El presidente del Elche, Diego García, se defiende de las acusaciones del abogado Enrique Rodríguez Zarza, letrado de la firma Synergy, tras una sentencia que invalida la subasta de acciones del Cádiz de 2013, época en la que el hoy presidente del Elche era secretario del club andaluz. El máximo dirigente del Elche se defiende, asegura que no hay denuncia y que no la habrá. Le escucharemos tras atendernos hoy en el estadio Martínez Valero cómo se defiende el presidente del Elche de estas acusaciones. Y también escucharemos al presidente del Elche, Diego García, hablar sobre Benya, delantero al que quiere el Elche, y de cómo está el posible fichaje de este atacante de la Cultural Leonesa. El presidente asegura que el Elche está bien posicionado, pero hay que ser paciente y prudente. También escucharemos de nuevo al director deportivo Jorge Cordero hablando en concreto sobre el caso Luis Pérez y su pesimismo al respecto. Y daremos pinceladas de lo que va a ser la pretemporada del Elche, que ya va tomando forma y lugar. Y también la del filial, la del Elche ilicitano, a las órdenes de José Luis Achiari. Y por último repasaremos apuntes polideportivos como el fichaje del nuevo entrenador del club voleibol Elche o la Torrellano Cup de balonmano, entre otros asuntos. Este va a ser el menú del Elche en punta de hoy, jueves 6 de julio de 2017. No te vayas, vamos con unos consejos publicitarios y regresamos enseguida aquí en Teleelche Radio Marca con Elche en punta. Hasta ahora. Al nuevo Volkswagen Tiguan solo le falta hablar. Hola, amigo. Las tecnologías inteligentes del nuevo Volkswagen Tiguan convierten cada trayecto en una experiencia única. Y ahora puede hacerte la vida más fácil todos los días desde 20.990 euros. Serra Móvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. ¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astro Networks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? Talleres Hermanos Bri, los especialistas, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisión general y si quieres lo llevan a pasar la ITV. Con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones de chapa y pintura, recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. La solución a todos tus problemas de limpieza tiene un nombre: Limpiezas Agulló. Contrata el servicio de limpieza para comunidades y garajes y te regalamos un mes de limpieza gratis. Limpiezas Agulló, no lo dudes. Infórmate sin compromiso en calle Antonio Moya, Albadalejo 31, Elche, en el 96-664-0202 y en limpiezasagulló.com. Este verano en Acuapar contamos contigo. Refréscate y pasa el día en tu parque favorito de este verano, Acuapar. Compra tu entrada anticipada en acuaparrojales.es. Hoy también te esperamos en Acuapar, Ciudad Quesada, Rojales. Contamos contigo para refrescarte. ¿Te apetece un buen arroz de bogavante? ¿Carne a la piedra? ¿Un excelente menú diario por solo 8 euros? Restaurante Tapería Franja Verde 3. Ven a probar los mejores arroces y nuestro caldero de Tabarca. Carnes, pescados, en cocina el chef Tarik. Menú diario 8 euros y fines de semana 10. Además, comida para llevar por encargo. En Elche, Restaurante Tapería Franja Verde 3. En calle Francisco Tomás y Valiente 110, esquina calle Diagonal. Reservas al 628-613-358. Teleelch Radio Marca 101.4, la radio de Elche. Elch Radio Marca, Elche en punta, con Adrián Egea. Seguimos en Elche en Punta en esta edición de jueves 6 de julio y vamos a hablar de lo que te contábamos en titulares, y es que el presidente del Elche se defiende de las críticas de la empresa Synergy. Te pongo en contexto, Diego García ha sido objeto de críticas y de graves acusaciones por parte de Enrique Rodríguez Zarza, abogado que representa a la empresa Synergy, firma cuyas acciones en el Cádiz fueron vendidas a la empresa Locos por el Balón en 2013, época en la que el hoy presidente del Elche era secretario del club andaluz. Ayer se conoció el rechazo del recurso de apelación que la mercantil Muñoz de Vera Hijos interpuso ante una sentencia del juzgado de primera instancia de Cádiz, en la que se aseguraba que hay indicios de irregularidades en la subasta de las acciones. Como decimos, la sección segunda de la Audiencia Provincial de Cádiz rechazó ayer el recurso, según ha publicado el Diario de Cádiz, confirmando en su integridad la sentencia previa. Diego García ha hablado hoy ante los medios en el Martínez Valero, ha salido al paso de las declaraciones en las que se le acusa de falsear las actas y ha señalado que no hay denuncia ni la va a haber y que solo se trata de una persona que lleva diciendo que le va a meter una querella criminal desde hace años. Diego García asegura que no tuvo ni tiene nada que ver en la subasta de esas acciones. Pero mejor vamos a escuchar las palabras del presidente del Elche defendiéndose de estas acusaciones. Diego García. Bueno, buenos días y agradecido de que pueda manifestar mis declaraciones. Efectivamente, esta mañana, de forma sorprendente, he leído o he oído unas manifestaciones de alguna prensa que parecía que estaba acusado o denunciado por algo. Es rotundamente falso, rotundamente falso. Para que quede bien claro, efectivamente, cuando se vendieron unas acciones del Cádiz Club de Fútbol, yo era secretario en aquel momento. El notario, antes de proceder a la subasta, solicitó al secretario del Consejo de Administración un certificado de que esas acciones correspondían a un titular determinado y que sobre ellas sí existía una carga, una pignoración, una prenda. Yo certifiqué eso, creo que sí existía, pero manifesté, y existe un acta notarial, manifesté que el libro registro de acciones nominativas que existía en el Cádiz en aquel entonces, desde hacía muchos años, y habían administradores concursales, recuerdo, en aquel entonces, era un libro que se llevaba en formato Excel, es decir, eso lo dije. ¿Qué ha pasado? Que posteriormente se subastaron las acciones y estas pasaron a una mercantil llamada Locos por el Balón. Los anteriores propietarios han entrado en un pleito del que yo no he sido parte, ni he sido ni demandado, ni he actuado en calidad de nada, y parece ser que ayer o hoy ha habido una sentencia en la que le devuelve esas acciones, anula la subasta, que esa subasta la procedió un notario de Cádiz, y se indica que en esa subasta tuvieron irregularidades de todo tipo, es decir, manifiesta efectivamente que habían problemas entre pactos privados entre ellos, habla de que el certificado que yo hice efectivamente no era de un libro, pero yo también lo dije, que estaba en un libro de formato Excel. Bien. ¿Qué ocurre? Que los que han perdido esa sentencia o personas que están interesadas en este procedimiento amenazan ahora de que van a meter demandas, querellas, denuncias contra los antiguos propietarios, contra el secretario, contra el Consejo de Administración y demás. Y esto es lo que pasa. Pero estas acusaciones que se están haciendo, que se han hecho hoy o ayer, después de la sentencia, las llevo oyendo desde hace 3 años. desde que inició el procedimiento, porque esto es una sentencia en segunda instancia. Es decir, desde hace 3 años estoy oyendo a uno de los abogados diciendo que voy a denunciar y tal. Es decir, no ha habido nada, absolutamente nada. Podemos estar tranquilos, puede estar tranquila la afición, que el presidente del Elche no tiene absolutamente ninguna denuncia, ninguna acusación, ninguna en relación con esta subasta de acciones. Absolutamente. Y lo digo bien claro. Es decir, si yo tuviera algo que esconder, tuviera algo reprobable, que no fuera moral, sería el primero en dimitir. Pero no es cierto. Entonces, hay muchas personas, por el cargo el que ocupo, pues ahora mismo, pues que lanzan acusaciones que, vuelvo a repetir, si hubiera algo, sería yo el primero que pediría perdón y me iría. Pero no existe nada reprobable en mi actuación y, por lo tanto, voy a seguir defendiendo al Elche hasta que los accionistas quieran o hasta que haya otra alternativa que le pueda dar al Elche una estabilidad. Mientras tanto, pido a toda la afición que siga apoyando al club. Estamos intentando confeccionar una plantilla de las máximas garantías. La semana que viene presentaremos la campaña de bonos y vamos a empezar una temporada, a mi modo de entender, ilusionante. Y pido a toda la afición, por lo tanto, que esté con el Elche. Pero son asuntos que no ayudan, ¿no? Porque hoy, esta mañana, también Plataforma salía al paso, ¿no? Claro, pero Plataforma se hace eco de las noticias que han aparecido en la prensa, que por lo que estoy viendo, también están cambiando ya el tenor de esas informaciones, de esas publicaciones que aparecen en prensa, cuando corroboran la realidad de los hechos. Por lo tanto, yo lo único que le pido a la afición es que, por lo tanto, antes de opinar, que se cerciore, y a como estáis haciendo vosotros, los medios que estáis aquí ahora, que antes de publicar también corroboren con la otra parte las informaciones, porque ya no solamente se crea una alarma al club, sino también es un problema familiar y de las personas. Es decir, yo te tengo que explicar luego a mis allegados cosas que no son ciertas, ¿no? Y por eso os agradezco que hayáis venido a que yo pueda explicarme en este sentido. Entonces, según nos comentas, ¿qué interés tienen estas personas que según nos cuentas, llevan tanto tiempo intentando incriminarte en algo a ti? Claro. Bueno, no que lleven tiempo intentándolo, es que lo que están lo dicen verbalmente, pero no ha habido nada, no ha habido ni una sola acusación, ni una sola demanda, ni una sola denuncia. Es decir, cuando una persona pierde un procedimiento, cuando una persona pierde unas acciones, cuando una persona, pues siempre busca culpables. Nunca el culpable es uno mismo, siempre los culpables son terceros, ¿no? Y al final uno tiene que cumplir con su misión, tiene que cumplir con sus funciones. Y muchas veces las actuaciones de las que estamos en determinados puestos de responsabilidad perjudican a personas, porque uno no puede ser nunca una moneda que gusta a todos. Y muchas decisiones que se toman en un consejo de administración o se toman en un cargo de responsabilidad perjudican a alguien, por desgracia. Y bueno, pues entonces no se le pueden poner puertas al campo, y efectivamente las personas que son perjudicadas pues amenazan, dicen, pero bueno, de ahí a los hechos, la realidad es que desde hace 3 años esa persona sigue diciendo que va a poner una demanda contra el secretario, contra el propietario de las acciones anteriores porque le engañaron, ¿no? Y a día de hoy no hemos recibido nada y os aseguro que no voy a recibir nada. ¿Ha hablado con su abogado? Porque esto daña su imagen. Sí, pero vamos a ver, no hace falta que hable con mi abogado. Yo soy abogado y podría demandarlo. Lo he llamado al abogado y he dicho que y he comentado que si volviera a manifestar esta situación, que vaya al juzgado, y si no, pues tendré que ir yo a defender mi honor, ¿no? Pero me ha dicho que bueno, que ha sido un momento de calentón. Las palabras de defensa de Diego García, que se defiende de las acusaciones del abogado de la empresa Synergy, que le acusa pues de haber falseado las actas en esa subasta de acciones del Cádiz en 2013, cuando Diego García era presidente del Cádiz Club de Fútbol. Una noticia pues que también ha suscitado la reacción de la plataforma Salvemos al Elche, que ha emitido un comunicado urgente en el que ha solicitado la dimisión de Diego García como presidente del Elche Club de Fútbol. Una frase que ha puesto la plataforma en su comunicado es que no puede considerarse persona de confianza para dirigir al club en una situación tan delicada como la actual. En esta línea, la plataforma Salvemos al Elche también ha aprovechado para exigir también la dimisión de todo el consejo y del patronato de la fundación por ser cómplices y culpables de la situación actual tras el descenso a Segunda División B.

y está a punto de rescindir, según decía ayer el director deportivo Jorge Cordero. Un director deportivo, Cordero, que también aseguraba que en cuanto esto suceda, pues el Elche estará atento a su situación. Hay que recordar que Ben ya se formó en la cantera del Barcelona, jugó con el filial del Barça en segunda B, subió a segunda división, después pasó al Girona, estuvo dos temporadas con el equipo rojiblanco, después un año en el Córdoba, eso fue media temporada, la otra media pasó a Las Palmas en segunda división, en 2014 firmó por el Sabadell, en 2015 al Llagostera, con dos descensos seguidos en Sabadell y Llagostera para acabar el pasado verano en la cultura leonesa y conseguir ese ascenso siendo un hombre importante con 24 goles. Como decimos, el director deportivo del Elche, Cordero, dijo ayer que está a punto de rescindir y que el Elche va a estar atento a su fichaje. De hecho, vamos a recordar lo que decía el director deportivo del Elche, Jorge Cordero, y también escucharemos lo que nos ha dicho hoy al respecto de Benja el presidente del Elche, Diego García. Escuchamos de nuevo a Jorge Cordero. Bueno, Benja es un jugador que, por lo que sé, va a rescindir su contrato. Y bueno, el Elche está a la expectativa. Como en todos los jugadores importantes que pueden recalar en buenos equipos de segunda B, estamos ahí. En el momento que Benja finalice su contrato, rescinda su contrato, yo te puedo decir que el Elche estará ahí. Igual que el Elche, muchísimos equipos, pero yo te puedo decir que el Elche está ahí, colocado. Pues, en el momento que el jugador quede libre y pueda elegir su destino, pues bueno, el Elche está ahí. Y también hay que valorar también un poco, pero estamos ahí colocados. Pues el Elche está colocado esperando a la espera de la resolución del contrato de Benja para saber si lo puede contratar o no. Y la verdad es que la llegada de Benja sería muy importante porque, hombre, marcar 24 goles en segunda división B no es una cifra fácil. Y desde luego sumaría un hombre gol muy importante para afianzar tu ataque. Un ataque del Elche que, bueno, en caso de que llegue Benja, pues tendría buena pinta a tenor por los números. Falta ver, pues a valorar cómo juegan los futbolistas que ha traído el Elche, pero a tenor de números, bueno, pues el Elche se ha quedado a Nino con esa renovación, tendrá a Soricaba, que también hay que ver qué tal se le da a la segunda división B. Ayer presentó a Lolo Pla, que anotó 14 goles la pasada temporada, no siendo un delantero puro y jugando solo 24 partidos, solo entre comillas, y ahora está la opción de Benja, que está cerca de llegar al Elche con esos 24 goles la pasada campaña en la cultural leonesa, que insisto, sorprendentemente no cuentan con él para jugar en segunda división B. El Elche sigue atento a su situación, esperando a que rescinda contrato para hacerle su propuesta, y esto es lo que decía hoy el presidente del Elche al respecto cuando le preguntábamos sobre la posibilidad de fichar al delantero Benja, Diego García. Bueno, somos varios los equipos que estamos pujando por Benja. Benja es un delantero que no tenemos que descubrir. 26 goles la temporada anterior, máximo goleador de su club, de la cultural, que ascendió. Estamos bien posicionados, pero efectivamente Benja no quiere contratar, no quiere pactar, no quiere llegar a algún acuerdo con ningún club mientras no rescinda. Con lo cual yo espero que mañana mismo, el lunes, martes, pueda rescindir y que la propuesta que le ha hecho el Elche, tanto económica como de proyecto deportivo como de entidad, cuaje y podamos traernos a Benja al Elche. Muy bien, muchas gracias. Pues esperando a que el jugador rescinda para que el Elche le haga la propuesta y poder ficharle en calidad de jugador franjiverde para sumar mucho gol a la delantera ilicitana en esta temporada en segunda división B, que no puede acabar de otra forma que no sea en ascenso a la segunda división. Y otro nombre concreto del que queríamos hablar hoy en Elche en Punta es sobre Luis Pérez. Sigue coleando su caso. Recordemos que el club defiende que se le renovó el contrato automáticamente por dos temporadas por una cláusula que había que dice el club que se incluyó en ese documento, pero por su parte tanto el jugador Luis Pérez como su agente defienden que no, que el jugador quedó libre tras el descenso a segunda división B. Y también hablamos con el director deportivo Jorge Cordero sobre el caso Luis Pérez para saber si es optimista o pesimista, ¿no?, en cuanto a este jugador y sobre si valora la posibilidad de que, llegado el momento, pues pueda contar con él para la plantilla franjiverde. Escuchamos a Jorge Cordero. Sí, Luis Pérez, ¿hay alguna opción jurídica o como esté el contrato, que yo también ese tema lo desconozco? Si hay posibilidades de que Luis Pérez se quede aquí, encima de todo creo que es sub-23 como lateral derecho, pues bienvenido sea. Bienvenido sea Luis Pérez, y bueno, con esos datos la verdad que sí, es sub-23, un lateral derecho con experiencia en segunda B, la tuvo en el Jaén y en el filial del Sevilla. Pero bueno, como vamos a escuchar ahora mismo, no es muy optimista Jorge Cordero, dado que se avecina un fuerte y largo litigio entre el futbolista, su representante y los intereses del club. Hablo con el presidente y le digo, deportivamente, un jugador que nos podría interesar, siendo sub-23, lógicamente un jugador que nos podría venir bien. Pero yo ahí ya tengo que esperar a que el presidente vea cómo está la situación. De todas formas, no soy muy optimista con el caso de Luis Pérez. Pues ahí está. No es muy optimista Jorge Cordero con el caso de Luis Pérez, y la verdad que parece que el Elche no va a poder contar con él para la próxima temporada, y que apunta pues a un asunto largo en este conflicto de intereses entre el jugador y el Elche Club de Fútbol. Seguimos hablando en clave franjiverde y hablamos ya de la pretemporada. Ayer el Diario Información adelantaba que el primer partido de la pretemporada el Elche la abrirá contra el Crevillente en Santa Pola el día 22 de julio. El tradicional partido de Santa Pola, que prácticamente todos los veranos el Elche juega en el campo Manolo Maciá, será en esta ocasión ante el Crevillente de la Tercera División, un equipo que está en la categoría por debajo de la que ahora mismo va a jugar el conjunto franjiverde. Elche-Crevillente en Santa Pola el sábado 22 de julio. Y bueno, hay también tres amistosos más confirmados, los recordamos, ante Yeclano, la Nucía y el Festa de Elche, que será contra un equipo de Primera División. El Levante, Derbi Valenciano incluido para ese Festa de Elche para el sábado 12 de agosto a las 8 de la tarde en el Martínez Valero. Y ayer pudimos confirmar que la pretemporada no va a ser fuera, sino que se van a quedar por tercer año consecutivo en el Martínez Valero. El Elche no va a hacer ninguna concentración fuera de Elche, así que la pretemporada será en las instalaciones del Martínez Valero, en el gimnasio del estadio y, por supuesto, en el campo anexo. Como decimos, será la tercera temporada consecutiva, pretemporada consecutiva, perdón, que el Elche no va a hacer ningún stage fuera de la ciudad. La última que yo recuerde fue en 2014, en el último año de Primera División, que se hizo en Campoamor. Y el último amago de concentración también se hizo hace apenas un mes, dos meses, con Vicente Parras al mando, que se llevó a los jugadores un par de días ahí a Pinatar para hacer terapia de grupo e intentar evitar, sumar un puntito más para evitar ese descenso a Segunda División B, que al final no se pudo evitar y, como todos sabemos, se consumó, y es donde va a jugar el Elche la próxima temporada. Los jugadores están citados el próximo lunes 10 para hacer las pruebas médicas, aunque hay que decir que ese día no se entrenará. Por tanto, ese día solo habrá pruebas médicas y las sesiones a las órdenes de Vicente Mir comenzarán posteriormente. También hay un partido confirmado de pretemporada para el filial, para el Elche Ilicitano, que volverá a competir en Tercera División. Será el día 16 de julio contra el Villarreal B. El partido será en Elche, será la Ciudad de las Palmeras, pero con instalaciones todavía por decidir para saber cuándo se jugará ese partido entre Elche y Villarreal B, el primero de la pretemporada para el filial franjiverde, de nuevo encarando la campaña en Tercera División. ¿Y qué más cosas? Hay que recordar que el próximo lunes, ya está confirmado, se va a presentar la campaña de abonos del Club Franjiverde. Una campaña que apunta a ser asequible, evidentemente, en Segunda División B, y tal y como están los ánimos en la afición, no puedes pedirle que haga un gran desembolso económico a la afición franjiverde. Y también se sigue hablando del cierre de las gradas en el Martínez Valero. Parece claro que se van a cerrar las curvas con lonas, en las que el club aprovechará para poner publicidad y sacar así algo de rendimiento económico. Pues a algo triste, porque la verdad que es que no gusta ver los estadios grandes como son, por ejemplo, el del Elche, en los que hay zonas tapadas con lonas, porque evidentemente no se va a llenar, sino que debería ser todo lo contrario, ¿no? Que la afición acuda en masa, pero bueno, evidentemente ahora no se le puede pedir eso a la afición del Elche, que está bastante cabreada y que desde luego pues no acudirá mucho al Martínez Valero en Segunda División B. Hacemos una pausa más para publicidad y seguimos enseguida en Elche en Punta para seguir hablando de deporte de Elche. No pases más calor. En Ferroque y La Llave tenemos todo lo que necesitas para disfrutar este verano con grandes ofertas. Piscina chapa metálica 289,95 euros. Spa 180, 399. Escalera piscina 69,95. Lámpara flotante para piscina 11,95 euros. Sillas y tumbonas, piscinas hinchables infantiles, neveras flotantes, duchas y barandillas, limpiafondos y útiles para el cuidado de la piscina. Disfruta del verano con Ferroque y La Llave, donde siempre, en Elche Capitán Antonio Mena 135 y ferreterialallave.com. ¿En Ferroquey? ¿Dónde si no? La solución a todos tus problemas de limpieza tiene un nombre: Limpiezas Agulló. Contrata el servicio de limpieza para comunidades y garajes y te regalamos un mes de limpieza gratis. Limpiezas Agulló, no lo dudes. Infórmate sin compromiso en calle Antonio Moya, Albadalejo 31, Elche, en el 96-664-0202 y en limpiezasagulló.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Vale, el coche está muy chulo, pero me niego a llamarte el Rey León. Presume de Seat León. Ahora puedes llevártelo con 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y seguro a todo riesgo por solo 190 euros al mes. Y con una financiación... Serrauto, tu concesionario oficial Seat en Elche, Torrevieja y Santa Pola. Al nuevo Volkswagen Tiguan solo le falta hablar. Hola, amigo. Elizabeth. Las tecnologías inteligentes del nuevo Volkswagen Tiguan convierten cada trayecto en una experiencia única. Y ahora puede hacerte la vida más fácil todos los días desde 20.990 euros. Serra Móvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. ¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astro Networks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? Talleres Hermanos Bri, los especialistas, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisión general y si quieres lo llevan a pasar la ITV. Con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones de chapa y pintura, recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En Chapa y Pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Teleelch Radio Marca 101.4, la radio de Elche. En Teleelch Radio Marca, Elche en punta con Adrián Egea. Seguimos en Elche en Punta para repasar apuntes polideportivos después de la información en clave franjiverde, en clave Elche Club de Fútbol, y es que hoy se ha presentado la 29ª edición de la Torrellano Cup. Estamos rozando ya las 30 ediciones de este tradicional torneo veraniego que se disputa en la pedanía ilicitana, organizado por el Club Balonmano Torrellano y también por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Elche. Y es que esta 29ª edición de la Torrellano Cup se va a llevar del 12 al 16 de julio, se va a llevar a cabo en 11 pistas de IFA, dos de ellas nuevas, dos pistas sintéticas nuevas que van a poner para que se dispute este torneo. Un total de 124 equipos se van a dar cita en esta cita de 10 países diferentes, como España, Alemania, Argelia, Noruega, entre otros, y con debutantes en Malta y Camerún, que se suman a las otras 52 nacionalidades diferentes que han disputado el torneo Torrellano Cup a lo largo de sus casi 30 años de historia. Es cierto que habrá menos equipos que el año pasado, pero sí que habrá más jugadores al haber más diversidad de categorías, desde prebenjamín a senior. Es decir, se traducirá en más gente en la pedanía, en IFA, que conocerán Elche y su término municipal, y por supuesto, como no, las playas. El acto de inauguración será el miércoles 12 a las 10 de la noche en el Polideportivo Isabel Fernández, que comenzará después desde pasacalles que harán desde la Avenida de la Libertad de Torrellano hasta la pista de fútbol, los equipos participantes. Y después, durante los siguientes días, se desarrollarán los partidos en diferentes categorías, para acabar el domingo 16 a las 10 de la noche con la entrega de premios también en el Polideportivo Isabel Fernández. Novedades, pues según nos han comentado esta mañana, habrá una fanzone en la pista del Colegio Antonio Machado de Torrellano, con DJs, conciertos, música y cine, además de un espectáculo All-Star Show con acrobacias y goles en acrobacias, evidentemente, balonmanísticas. Vamos a escuchar al concejal de deportes, Jesús Pareja, sobre esta Torrellano Cup, que ha hablado en su presentación esta mañana. También agradecer la colaboración que ha tenido IFA en este evento, como todos los años, que nos cede sus espacios, sus instalaciones, para poder complementar las pistas de balonmano que hacen falta, y añadir también que este año se estrenan dos pistas sintéticas nuevas que ha adquirido la Concejalía de Deportes para la práctica de este deporte y que se van a estrenar además con objeto de la celebración de esta edición número 29 de la Torrellano Cup. Y cambiamos de tercio para hablar de voleibol, porque te lo adelantamos ya en teleelch.es. Hay una clara apuesta con metas altas del Club Voleibol Elche, y es que el club ilicitano ha firmado como nuevo entrenador del equipo femenino de Superliga 2 al brasileño André Colin, nacido en Sao Paulo en el 79, que además es el técnico que campeón de liga de las dos últimas temporadas con el Naturhaus Ciudad de Logroño. En dos años ha sumado 4 títulos, 2 títulos de liga, además de un campeonato de Copa y otro de Supercopa de España. Es que hay que decir que la pasada temporada, esta de acabado no, la anterior, hizo triplete con su equipo riojano. Y es que está la circunstancia de que André Colin formó parte del club voleibol Elche como jugador del equipo masculino hace 3 años y conoce el club. Además reside en la región de Murcia, cerca de Elche. Son dos condicionantes que se han dado para que el técnico brasileño acepte finalmente la propuesta del club ilicitano. Por tanto, Jorge García y David Agulló seguirán en la dirección del club, pero ya no estarán como entrenadores del equipo femenino. Y es que el objetivo del club voleibol Elche durante la temporada que arrancará en el último tercio de este año será el ascenso a la Superliga Iberdrola. Para ello, además de contratar al técnico que ha ganado la Liga en las dos últimas temporadas, la Liga, la máxima categoría, además de renovar también prácticamente todo el bloque que consiguió un cuarto puesto la pasada campaña en la Superliga 2, la dirección deportiva del club quiere fichar a 2 jugadoras más extranjeras para confeccionar una plantilla potente que luche por subir a la Primera División para luchar con las mejores en la próxima temporada. Y también hablamos de motor porque estamos de enhorabuena. El piloto ilicitano José Javier Pérez afronta este próximo fin de semana el Rally de Ferrol, la segunda cita a disputar en territorio gallego que cerrará la primera parte de la temporada antes del parón veraniego. El piloto ilicitano JJ Pérez acude a esta carrera con la moral alta después de la victoria dentro de la Clio R3T European Trophy que consiguió en Ourense el pasado mes de junio, hace poco más de un mes. El planteamiento para José Javier Pérez sigue siendo el mismo: mejorar el ritmo de la carrera para acercarse cada vez más a los tiempos de los mejor clasificados. Y es que José Javier está descubriendo poquito a poco los secretos de su Renault Clio, auspiciado por el grupo, como dijimos en su día, Renault Automóviles Gomis, y llega un rally complejo y selectivo por los innumerables cruces y estrechez del trazado. Pese a la exigencia del recorrido, la cita gallega es una de las que más motiva al piloto ilicitano José Javier Pérez, cuya trayectoria seguiremos muy atentos aquí desde Teleelche Radio Marca. Pues hemos alcanzado las 2 de la tarde, ponemos el punto final al Elche en punta de hoy, donde hemos tenido todo, información franjiverde en clave del Elche Club de Fútbol y apuntes polideportivos porque nos gusta el deporte de Elche. Sin más, regresamos mañana en Elche en punta a partir de la 1:15. Gracias por elegirnos un día más para informaros del deporte ilicitano. Volvemos mañana viernes, un placer, hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.